Continuamos en el aire de La Mosquitera en este En Colectivo, día 3 del 3 del 2026. Vamos a entrar en el espacio ambiental de cada martes. Vamos a darle la bienvenida a Estela Rosso de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén. Bienvenida al aire de La Mosquitera. Aquí Silvia, Angelita y Lucas, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, Silvia, Lucas, Ángeles, ¿cómo están ustedes? Pero qué lindo escucharte, Estela. Hola, Estela, acá luchando por el agua pura. Hacía mucho que no hablaba al aire con ustedes, pero por ahí nos encontramos y hablamos. Sí, claro. Bien. Te cuento que hace rato estábamos hablando de un poquito de los premios Goya, que dejaron cosas importantes en tema de discapacidad, por ejemplo, y en tema ambiental también, ¿no? Porque tenemos Dolores Fonsi que dijo, vengo del futuro, donde nos están vendiendo el agua. Claro. Exacto, exacto, sí, perfecto. Es que el ambiente toca todo, es el transversal que toca todo el ambiente, no podemos dejar. Es nuestra única casa. Exacto, exacto. No es un tema aparte del ambiente. Claro, es un tema todo, claro. Sí, así es. Bueno, ¿qué les puedo contar yo? Que todavía estamos viviendo así el gran gusto de este impacto que fue para nosotros haber tenido el doctor al ex fiscal Gustavo Gómez visitándonos tanto. Ahora estaba leyendo los resultados de unos habeas corpus preventivos que se presentaron, que para nosotros todo es una novedad, porque son cosas que se han podido hacer sin abogado. Entonces eso es consecuencia de lo que él nos ha enseñado, es aprendizaje. Bueno, él está muy contento con estos resultados que hemos tenido. Bueno, a ver, les cuento este detalle. Porque ya hemos hablado de que él vino y hablamos de las charlas. Bueno, ahora hablamos de lo que se deriva de todo eso, ¿no? Entonces, todo el mundo muy entusiasmado. En Tunuyán hay un acampe sobre el puente del río, creo que todos lo saben. Uh-huh. Y si no, ahora les estamos contando. Entonces, el día 26 iba a haber una actividad especial que hacía la gente de ese acampe. Y bueno, el puente está sobre la ruta 40, que es nacional. Y generalmente la represión venía por la policía, que es provincial. Entonces, bueno, un grupo de personas que iban a estar ahí deciden que se va a presentar habeas corpus preventivo por la actividad del día 26, no vaya a ser que ocurrieran estas cosas que están ocurriendo acá en el centro con tanta frecuencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, se estaba leyendo el fallo porque se presentó el habeas corpus a través de la justicia provincial, pero para que llegue a la justicia federal. Y bueno, los resultados se consideran muy positivos porque ha significado que la policía, que gendarmería, que el Poder Ejecutivo, todos se sienten muy observados, han tenido que responder al requerimiento del juez, tanto el provincial como el federal. Y bueno, la resolución en definitiva, por cuestión así de lo que son los procesos típicos de la justicia, que a nosotros nos cuesta tanto entender ese lenguaje que ellos tienen, ¿no? Finalmente, la justicia federal considera el pedido abstracto. ¿Por qué? Porque cuando llegó al federal ya había pasado el evento del día 23. Cuando lo consideraron. Pero cuando lo consideró la justicia federal, bueno, el resultado fue ese, que tuvieron que poner a trabajar, tomar contacto con la policía, bueno, ¿qué plan tienen ustedes? Tienen que asegurarnos que la gente va a estar protegida, que la función de la policía y la gendarmería va a ser contribuir para que la actividad se lleve a cabo, que no hayan inconvenientes para nadie, etcétera. Entonces, bueno, el doctor está ofreciendo que un día de estos van a hacer un Zoom con todos estos actores para explicar bien, que podamos entender mejor todo esto que ha ocurrido. Bueno, y eso significa un inmenso paso, un inmenso avance en esta experiencia que estamos teniendo de que además de los reclamos en las calles que son necesarios, podemos recurrir a la institucionalidad, ¿no? Y es necesario hacerlo. Así que, bueno, no sé si ustedes se ponen contentas igual que yo, pero yo estoy muy contenta. Claro que sí, porque es como decís vos, ponerla en situación de ejecución a la justicia, a decir, bueno, esto de, eso que decís vos, darles trabajo, significa que ellos tienen que meterse en el tema, ver de qué se trata, ver a quién asiste el derecho, etcétera, etcétera, ¿no? No pueden ningunear la situación. Y han tenido que responder, y han respondido, han mandado las respuestas a cada correo de cada peticionante, que han sido más o menos unos 10 en total. Ajá. por ese día 26, allí en el puente del río Mendoza, sobre Tunuyán. Así fue. Bueno, y así como que se hicieron estos habeas corpus colectivos, también estamos trabajando, porque vieron que siempre, cuando se iba a tratar un proyecto en los recintos, siempre escribíamos a los legisladores tratando de convencer de que conozcan nuestras razones, de que voten de tal forma. Bueno, entonces el doctor Gómez nos dice, estaría mejor hacer un pedido de informes. Que sean los legisladores, o sea, ya fueron los senadores, ahora estamos trabajando con los diputados, que sean los legisladores los que nos expliquen qué es lo que saben de la cosa, y qué es lo que están dispuestos a hacer, y qué es lo que entienden, y cómo se han adentrado en el tema, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esto se iba a tratar el día 26 de febrero, en senadores. Ahí no tuvimos mucho tiempo, que tuvimos un día o dos nomás, pero mandamos a cada senador esa nota con pedido de informe de conformidad a cómo lo establecen las leyes, incluso el acuerdo de Escazú. O sea, esto no es ningún aspecto, es simplemente aplicación de las leyes que vigente, nos protegen, exacto, vigente, y que nos protegen como defensores del ambiente. Claro. Porque ante la ley, el defensor del ambiente no puede ser atacado, no puede ser vulnerado, porque lo que está defendiendo, como decíamos recién, es lo más importante que hay, el ambiente. Claro. Bueno, entonces lo hizo el doctor, por supuesto, nosotros colaboramos mínimamente, un pedido de informes con 19 preguntas que tenían que responder, refiriéndose a bueno, que pues cuánto conoce esa persona del proyecto, si está en conocimiento de lo que significa la aplicación de esa ley si se llega a sancionar, cuáles serían los impactos, cuáles serían las consecuencias, todo tipo de consecuencias, si están en conocimiento de lo que dispone el acuerdo de Escazú, qué conocimiento tienen de los lobbies empresariales, bueno, son 17 preguntas. Resulta que nos llega a conocimiento que todo este cuerpo de senadores que trataron la ley en el recinto, recién el día mismo en que llegaron a la sala, recibieron la información que el Senado les daba. Es decir, que si no había interés particular de ellos, aquí nadie se enteraba de nada, que realmente el Senado no ha proporcionado ninguna información. Hay 4 provincias que sus senadores estuvieron ausentes, y hay otras 4 provincias que sus senadores ya abstuvieron. Esos son todos datos que nos indican el escasísimo nivel de responsabilidad y de compromiso del cuerpo y de la mayoría de ellos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso ya pasó Y ahora que tenemos un poco más de tiempo, ya hemos empezado, ya hemos enviado ese mismo cuestionario de pedido de informes a todos los diputados nacionales, estamos hablando, ¿se entiende? Sí. Así que vamos a esperar a ver qué sucede. O sea que el doctor Gómez vino, habló y nos dejó a todos de cabeza trabajando. Buenísimo. Y aquí está. Pero muy gustosos de hacer, ¿no? Es lo que él dice, asumir el protagonismo ciudadano. Yo recién escuchaba que hablaban de la escuela, de que pasaba esto en la escuela Técnicos Mendocinos, sí, y que han tenido muy poquitas mamás. Bueno, entonces esa es una de las cosas que nos pasa, que por ahí o no sabemos que tenemos derecho, o creemos que estamos tan acostumbrados a que nos cacheteen, que creemos que no nos van a dar bolilla, entonces ya no queremos gastar más claro, energía, nada. Y bueno, entonces él dice, no, existen las instituciones, existen las leyes, y las leyes están en pro del protagonismo ciudadano, porque es una democracia, y nosotros tenemos que asumir el protagonismo ciudadano. Claro. Y otra cosa es asumir el protagonismo ciudadano. Y la otra cosa que tenemos que entender es que en la realidad actual que tenemos en el lo ambiental, somos víctimas. Todos somos víctimas. Por lo tanto, no podemos dejar de asumir ese derecho ciudadano y reclamar. Entonces, como ya les decía, así como estas dos cosas que les describí, en la zona de Guaymallén y de La Valle, que está en el límite, que es la zona de altísima contaminación. Sí, lo venimos siguiendo eso, ese tema del derrame de las aguas cloacales, ¿no? Sí, ese es uno. El Pescara, que tiene más de 50 años. El Pescara, sí. Las quemas. De la pega. Y las quemas del basural, el sí, basural mismo, sí, las aguas subterráneas que se contaminan y el agua que se consume en la zona es de perforación, además el uso de los agrotóxicos, si no es extensa la zona de cultivo, pero hay, y los agrotóxicos están presentes. Sí, se están consumiendo con el agua. Yo recuerdo, por ejemplo, incluso en las instituciones públicas, en la escuela de La Pega, por ejemplo, en la Mazoero, me acuerdo que tenían muchas dificultades porque el agua no estaba apta para el consumo. Oh, mirá, sí, es terrible. Sí, acá nomás, bueno, en el Hospital del Sauce nos llegó un reclamo. También. Y porque como dice nuestra invitada de hoy, el ambiente es el mismo, ¿me entendés? O sea, La Pega, el Sauce, Bermejo, las napas de agua subterránea contaminadas están en todos los sectores. Exacto, llegan al océano, porque la pendiente los lleva, entonces tampoco es de aquí de Mendoza nomás o de San Luis, ¿no? No, claro que no. Llega indefectiblemente a los, así que es todo el territorio. Por eso, la otra cosa que el fiscal nos recalca es que los delitos ambientales son federales, claro, son federales. Entonces ahí tenemos que recurrir. Y si bien la justicia provincial o la Corte Suprema de Justicia Nacional no son pro ambiente, sí lo es la justicia federal. Entonces eso es algo que no tenemos a favor y que tenemos que saber trabajarlo. Claro. No. Entonces, entonces lo que les quería decir es que ya hay grupos en esta zona de alta contaminación que están recolectando todas las pruebas y toda la información que necesita para llegar a constituir la denuncia penal o la querella penal, bueno, eso se verá, que le corresponde al caso, ¿no? O a los casos, porque son muchos. Uh-huh. En este sacudón que nos dejó el ex fiscal y en este rol activo que nos pone el ciudadano casi como un deber, también, por ejemplo, uno se puede presentar o como querellante, o si no, esta es una pregunta que te hago, doctora, Estela, ¿es adherir también? Sí, también adherir, por supuesto. Lo que él siempre recalca es, dice esto, en vez de hacer una denuncia penal para la que no se necesita abogado, una denuncia que la firmen 30 personas, es preferible que se hagan 30 denuncias que firme una persona cada una, uh-huh. aunque las sean idénticas, o que 15 que firman dos personas cada una, porque por ahí no nos animamos a ir solitos ahí con la firma. Bueno, uh-huh. pero el asunto es este, porque a fuerza de recibir tantas denuncias, la justicia va a tener que entender que se tiene que ocupar de lo ambiental, que es algo que aquí en Mendoza no ocurre. Entonces, esas son las recomendaciones que él nos hace. Y adherir, por supuesto, también. Es otra forma de participar. Uh-huh. Supongamos, yo no tengo mucho conocimiento de los detalles de lo que ocurre en la zona esta que estamos hablando de alta contaminación. No estoy en ni siquiera en las mínimas condiciones de ponerme a hacer una denuncia. Pero ¿por qué no puedo adherir? Claro que puedo. Si comprendo, comprendo la presentación que claro. hacen ellos, puedo adherir, sí, claro que sí, adherir también. Bueno, son distintas formas que nos brinda el sistema actual para poder participar, y creo que es muy importante difundirlo, que lo conozcamos, que las personas que por ahí, como vos decís, por ahí no se sienten claro. con la fuerza de entablar una acción judicial, pero bueno, sí se puede adherir, poner el cuerpo, ir a marchar, firmar, ¿no? Todo eso suma. Son distintas formas, claro. Además las denuncias públicas, las marchas en las calles, eso no lo debemos dejar. Claro. No quiere que es una cosa o es la otra, claro. o que Dios va a venir por una de las dos. No, en la medida en que nos movilicemos todos y seamos abarcativos en las herramientas que tenemos, bueno, ahí es cuando vamos a ir logrando avances. Esto es muy largo, viene de viejo, y bueno, yo ya soy viejita y no voy a ver resultados, creo, pero sí estamos viendo los avances y vamos a seguir progresando. Claro que bueno, sí. Y no sé cuánto tiempo tengo, porque tengo unas invitaciones que no las puedo obviar. Dale, dale. Y tengo una cosita más antes de... Puede ser antes de pasar a las invitaciones, lo de los SLAP. ¿Están al tanto de eso? No. Bueno, SLAP es una palabra en inglés que significa bofetada o cachetazo. Ajá. Nosotros hemos vivido acá experiencias de SLAP, cuando por ahí alguna persona común hace una denuncia pública, a lo mejor, de algún privilegio que tiene alguna persona, que se toma todo el agua para sí misma, un agua que es pública, un arroyo, cosas así, y ha aparecido una denuncia judicial, por supuesto, contra esa persona. Totalmente vulnerable, porque quien hace la denuncia es un gran poderoso. Eso nos ha pasado acá en Mendoza y pasa en todas partes y pasa en todo el mundo. Eso es lo que empieza en Inglaterra la cosa. Se lo llama SLAP, o sea, cómo los ámbitos de poder y de privilegio, ejerciendo ese poder, cooptando a la justicia, le dan bofetadas al ciudadano común, al defensor ambiental, que trata de bregar por el bien común, por el ambiente sano sería en este caso, ¿no es cierto? Que necesitamos. Bueno, y en eso interviene la justicia. Bueno, y eso está ocurriendo en todo el mundo. Entonces hay un movimiento anti-SLAP. ¿Y qué es? Es el de promover desde los estados legislación anti-SLAP, es decir, legislación que desarticule, que desactive este poder que ejercen esas grandes corporaciones. Uh-huh. Entonces, en Argentina es poco lo que ha habido, pero por ejemplo en Estados Unidos hay muchos estados que lo están aplicando, que ya han sancionado legislación anti-SLAP, en Inglaterra también, Y bueno, lo que nos propuso el doctor Gómez es que lo intentemos acá. Entonces, el día 18 hubo una actividad especial, fuimos tres o cuatro junto con él a la legislatura, nos recibió el diputado Emanuel Fugasotto y un grupito de legisladores, senadores, diputados, incluso concejales hubo, y se habló de esta posibilidad, ¿no?, de evaluar herramientas para la protección de los defensores ambientales, y el doctor ya había traído un proyecto de ley anti-SLAP para la provincia de Mendoza. Uh-huh. Así que eso ha ingresado por la Cámara de Diputados, y bueno, justamente el diputado Fugasotto en un par de veces cumple su mandato, así que se va, y bueno, algunos otros diputados que los tenemos a favor en la lucha ambiental, bueno, también están por cumplir su mandato. Bueno, no sabemos qué va a pasar, pero es importante que sepamos que ese proyecto está presentado uh-huh. y que, bueno, tal vez podamos hacer mucho para que se trate y ver qué sucede, ¿no? Es decir, lo que tiene que suceder es que se sancione. Claro. Ya sabemos que todo cuesta y lo tenemos que conseguir, pero bueno, ya lo estamos sabiendo, eso está y hay que aplicarse a trabajar ahí. Bueno, entonces ahora paso a las invitaciones, que no me las puedo olvidar. El día 7 tenemos el carrusel. Sí. Tenemos. Bueno, por supuesto que como ya es tradición y es necesidad, las asambleas y las ONG ambientalistas y todos los vecinos que quieren participar, hacemos el contracarrusel, que es es el segmento del carrusel que hace todos los reclamos. Sí. Entonces todo esto está invitado. La concentración se hace, como ya se viene haciendo de tiempo, en la Plaza Italia. Para quien no lo tenga presente, la Plaza Italia, digamos, está en 25 de Mayo y Montevideo, es una de las esquinas. A las 8 de la mañana se hace la concentración ahí. Bueno, y hay una cosa especial que tiene que ver con esta invitación, y es que previo a ese día 7, a las 8 de la mañana, la invitación se hace martes hoy a las 18, en la Plaza de Villanueva, la plaza que está en el centro de Villanueva, en Italia y Libertad, que se llama Plaza del Encuentro, nos vamos a juntar para hacer un ensayo y trabajar el material, el vestuario, las máscaras, todo lo que se va a necesitar para el desfile de este contracarrusel. Entonces se pide a todos los guaymallinos, o si nos está escuchando gente de otro lugar también, que quieran acercarse a las 18 y a la plaza, se necesita que lleven, por ejemplo, materiales como cartones, goma espuma, témperas, pegamento, pinceles, lápices, plumas, porque se deben hacer imitaciones de cóndores, que son las aves que están en riesgo. Lo que se quiere hacer es mostrar el reclamo de los animales, de nuestra fauna autóctona, que nunca se expresa, no puede decir nada. Claro, simplemente los guanacos, los pumas, los zorros. Exacto. Entonces, se van a hacer máscaras, para eso se necesitan todos esos materiales. Por ejemplo, remeras, calzas negras, se van a hacer muchas gotas en un tamaño A4 más o menos, entonces se pide cartulina de color celeste, azul, cartulinas u otro material, y se necesita mucha mano de obra, mucho y mucha voluntad. Entonces, están invitados todos los que les guste, estén convencidos de que tenemos que defender el agua Y bueno, entonces hay que ir a ponerle cara y voz a los a nuestros animalitos de la fauna para que ellos estén presentes en este carrusel. Bueno, esa es la otra invitación. Bueno, Estela, muchísimas gracias. Entonces repetimos, esta es hoy a las 18 en la Plaza del Encuentro en Italia y Libertad aquí en Guaymallén. Exactamente. Y la otra es el sábado en las calles de Mendoza y la concentración es en la Plaza Italia. Bueno, ahí estaremos entonces. Estela, muchísimas gracias por tu tiempo y nos estamos encontrando en cualquier momentito. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Un gran abrazo. Un abrazo grande.